pajaritos sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase señora, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Solo las chiquillas comiendo rosquillas. Bienvenidos al programa de la radio de las niñas y niños de La Gusantina. ¡A tapar la calle! Solo mis amigos cortando cebollinos, solo mis amigos cortando cebollinos. ¡A tapar la calle, que no pase nadie! ¡A tapar la calle, que no pase la reina! Solo mis vecinas saltando a la cuerda. ¡A tapar la calle, que no pase el alcalde! Solo el alguacil tocando el corretín. Solo el alguacil tocando el corretín. Un espacio donde niñas y adultas afinamos nuestra oreja verde. Que mañana me caso con un payaso. A tapar la calle. Todos los jueves. De 7:30 a 8. De 7:30 a 8. En Radio Topo. En Radio Topo. 101.8. TFM. Bueno, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a todos al primer programa de la temporada de A Tapar la Calle. Sabemos que teníais muchas ganas de volver a escucharnos, de volver a escuchar a las niñas, a los niños y a las niñas del barrio. Y aquí estamos. Entonces nos vamos a presentar porque estamos muy bien acompañadas. Empezamos por aquí. Hola. Hola. Soy de mayores y me llamo Yasmín y tengo 12 años. Bienvenida, Yasmín. Gracias por acompañarnos. Por aquí tenemos a otra personita. Oh. Hola, soy de medianos y tengo 8 años y me llamo Isa. Bienvenida, Isa. Gracias. Y por aquí, ¿a quién tenemos? ¿Te puedes presentar? Me llamo Yamilet, llevo 6 años y soy de peques. Muy bien, bienvenida Yamilet. Y por ahí, por la de técnica de sonido. Hola, hola, hola. Yo soy Laura, sí, tengo 30 años y uy, va. Soy un poco vieja ya. Qué vieja, Dios mío. Vieja. Y voy con Medianix, a veces voy con Peques, a veces voy con Mayorix. Pues, es muy vieja. Soy muy vieja. Y yo soy María y tengo los mismos años que Laura y estoy aquí con... Que también es vieja. Con toda esta panda. Uy, oh, vieja tú, Yamilet, tú sí que eres vieja. Bueno, entonces estamos aquí para contaros muchas cosas y contaros que el curso de La Gusantina ha empezado. Entonces, Yasmín, ¿empiezas tú haciéndoles preguntas a tus compañeras? Venga, dale. Consiste en que hables, ¿sabes? Que eres como estás representando a mayores. Entonces vamos a quitarnos esta pregunta, los nervios del primer día. Esta pregunta es para medianos. El año pasado, sí, no fue el año pasado, no, este año, ¿qué tal las colonias? ¿Qué hicisteis? Cuéntame. Pues estábamos viendo el oráculo. ¿Qué es eso? No sé, un árbol con unas luces LED, ¿sí? Con una Alexa dentro. ¿Una Alexa? Sí, una Alexa. Pero cuenta, ¿ese árbol dónde estaba? En el local de los pequeños. Y pues cada día las profesoras, cuando salían de la piscina, escondían botecitos y nos encontrábamos. ¿Y qué profesoras? Yo creo que, bueno... Laura. Laura, o los que no se metían dentro y decían, ¡bebía la toalla! Yo los había visto abajo en el... Acércate al micro para que te podamos escuchar. ¿Me escuchas? Y cuéntanos qué cosas hacíais. Más allá, creo que no te ha preguntado por las profes, sino por qué hacíais vosotras y vosotros. Pues nos íbamos a las piscinas, nos íbamos a... ¿Cómo se dice? A la playa, nos fuimos a la playa, a Torrevelilla. Nos fuimos a... Ay, no me acuerdo. A las montañas. Bueno, es que la imaginación a veces... O sea, nos fuimos a la montaña. Yo, Milé. Por favor, tía, estás aquí representando a Peques, no te tires un eructo. Llevamos mucho tiempo... O sea, es que es claro, el primer directo, entonces estamos un poco aquí como desentrenadas. Entonces, además de no tocar los micros para no molestar las orejas de nuestros y nuestras oyentes... Vamos a escuchar y a respetar nuestros momentos y nuestros turnos. Entonces, es momento de Aisa. Aisa, ¿nos quieres contar algo más de las colonias? Pues que las colonias también. Justo cuando íbamos a una piscina. ¿En dónde? ¿Fuisteis a Teruel? ¿No me han contado un pajarito? Sí, fuimos a Teruel. A las montañas. Fuimos a montañas. Sí, fuimos a los Pirineos, ¿no? Hala, venga, sí. Fuimos a los Pirineos. Tú a donde quieras ir. Vale, muchas gracias por esas colonias paralelas, Aisa, que has vivido tú. Yasmín, pregunta para las peques. Dios mío. A ver, pues para... Bueno. Yamilet, ¿qué hacéis desde que hemos empezado? ¿Qué hacéis en el local? ¿Qué hacéis? ¿Habéis ido a la biblioteca? Bueno, ¿qué hacéis en Gusantina? Jugamos. ¿A qué? A las cocinitas y dibujamos. ¿Y a dónde vais? A la biblioteca. ¿Y qué hacéis en la biblioteca? Leer cuentos. ¿Sabes leer mucho o poco? Más o menos. ¿Te gusta mucho la Gusantina o poco? Mucho. Vale. Oye, Yamilet, ¿hoy dónde habéis estado? Porque creo que también es un sitio diferente al local. ¿Hoy dónde habéis estado? En el pabellón. ¿Y qué soléis hacer en el pabellón? Jugamos con juguetes y hacemos la asamblea y jugamos con los amigos. ¿Y tienes mejor amiga aquí en Gusantina? ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Lorena. ¿Lorena es tu mejor amiga? ¿Y tu profesora favorita? ¿No tienes? Claro, es que esto de las amigas y las profes favoritas, se pueden tener muchas mejores amigas, claro. Se pueden tener maravillosas educas y profes y de todo. Entonces, pues eso, que no hace falta que elijas. Gracias, Yamilet. ¿Quieres hacerle alguna pregunta más? No. Vale. Venga, preguntarme a mí, que me aburro. Venga. Vale, Yasmín. Yo le voy a preguntar. Espera, Yamilet le va a preguntar a Yasmín y luego te toca, ¿vale, Isa? Vale. ¿Qué hacéis en mayores? Pues, mira, los lunes creo que es y los miércoles, ¿no? Vamos al local. Los lunes y los miércoles vamos al local. El local de mayores, que es grande, bueno... Y ahí jugamos al uno, a cosas así. Y el martes hacemos desconstruyendo, ¿no? Sí, desconstruyendo. ¿Deconstruyendo o desconstruyendo? Que construyemos cosas. ¿Qué? Alma. Que construyemos cosas, por ejemplo, una mesa, pues la construyemos nosotros. Por ejemplo. ¿Se dice construir? Construir. La construimos nosotras, ¿no? Sí, y claro que sí. Usamos herramientas. Muchas. Los jueves vamos al pabellón y calentamos jugando a dartball. Y ahora estamos haciendo un deporte que se llama pitch. Y los viernes, si ocupamos ocupamos los espacios de la calle, ¿no? Y hacemos cocina. Los viernes solemos hacer cocina, pero si está ocupada la sala y eso, vamos al Parque Abril, a la Plaza San Bruno, a calles así que hay como plazas, pues así. Y eso, y si alguien quiere venir a Gozantina, que venga porque la vais a gozar, ¿vale? Digo yo. ¿Quieres hacerle alguna pregunta más? Pero no los pincháis haciendo mesas. No, porque ya llevamos mucho tiempo. Aparte, somos cuidadosas y tenemos cuidado. ¿Algo más? ¿Y ahí sale, quieres hacer alguna pregunta? Vale. Pero fe, Aisa no me ha preguntado nada, ¿eh? Sí, no. Vale, pues ahí sale, ¿quieres hacer una pregunta a Yasmín? Sí. Pues, en mayores, cuando construís, por ejemplo, ¿qué construís? Mira, la última construcción, hay como un corcho. Y como está un poquito mal, lo hemos lijado, lo hemos pintado y había como unos trozos de madera. Y hemos hecho un colegio, hemos hecho la bufantina, calles, y lo hemos pegado por el marco. O sea, cosas que están rotas las reparamos o las ponemos más bonitas. Hoy, o sea, el otro día hicimos un corcho y ha quedado, bueno, aún lo tenemos que ver. A ver cómo ha quedado. Jo, qué guay. Oye, ¿y usáis hay herramientas también y demás? Sí, sí, mira, sí. Usamos martillo, sierra, bueno, cosas para hacer de verdad, porque si no, no vas a hacerlo con cosas de juguete. Pues eso hacemos. Hola, está roto. ¿Quién? Vale, Aisa, ¿le quieres hacer alguna pregunta más? No. Vale, pues es el turno de hacer preguntas a Aisa y a Milet. ¿Y en Medianís a qué jugáis? Jugamos al Jungle, al Exploding Kittens. No sé qué es eso. A gatitos explosivos. Un juego de cartas. Sí, un juego de cartas. No, gatos que explotan. Menos mal, nos habíamos asustado. ¿Y a qué más? Pues también tenemos disfraces, bueno, que son de mayores y de medianos. Claro. Disfraces, a la creadora, donde hacemos pintura, arcilla. También hacemos una ocupada de quedarnos a dormir. Ay, la ocupación. Se me ha olvidado. Que lo hacemos y solemos contar historias de terror. Alguna vez. Bueno, vemos pelis. Flipaos. Qué flipada. Vale, ¿alguna pregunta más? ¿Lleváis cocinitas? Sí, tenemos no, mira, los de mayores no tenemos una cocinita, tenemos una cocinita de verdad. Y podemos cocinar, freímos y todo eso. Y hay cereales. ¿Eh? Cereales. Sí, hacemos cereales con leche y todo, ¿sabes? Tortitas. Sí, hicimos crepes. Buah, está riquísimo, crepes. Con pechuga y chopa china. ¿Qué? Queso y chopa china. ¿Qué es eso? Chopa china. Bueno, en vez de crepes dulce, crepes salados, para los que quieren. Y estaba riquísimo. ¿Y has hecho ensalada alguna vez? No, ensalada no he hecho. Tenemos que hacer, ¿eh? Eso sí. Vale, Yasmín, ¿le quieres hacer una pregunta a Isa? ¿Yo? ¿Otra vez? De Medianís. ¿En Medianís hacéis taller de cocina o hacéis arcilla o jena, cosas así? ¿Hacéis cosas divertidas o qué hacéis? Hacemos taller de cocina. ¿Y dónde lo hacéis? ¿En el local de pequeños o en el de mayores? ¿Y qué cocináis? Medianos. Distintas cosas. ¿La última vez que cocinasteis? Bizcochitos de esos de chocolate. ¿Camuños? Sí, camuños. ¿Camuños? ¿Están ricos? Sí. ¿Te gustaron? Sí, ¿ya que sabían los camuños? ¿Sabes qué son los camuños, Yamilet? A chocolate. No, ahí se sabe. Y Yamilet, ¿sabes lo que son los camuños? Sí. ¿El qué? Mierda. Como puños. Pero no, aquí se puede decir palabras, o sea, lo censuran. Nos censuran. Ojo, la censura, que estamos en un momento muy censurable. No, pero es verdad lo que decía Isa, que es que cocinamos como una especie de truñitos pequeños, que eran como, ufa, ¿verdad? Mira, camuños. Camuños, pues pero pequeñitos. Y se los comió la Laura. Vale, pues, ¿qué os parece si antes de pasar a la segunda sección del programa, que está siendo muy interesante, ponemos una música? ¿Quién ha elegido esta canción? Se grita. Aisa va a presentar esta canción que ha elegido para todas vosotras. Pues se grita una canción que me la enseñó una amiga. Vale. Y me la metió en la cabeza. ¿La escuchamos entonces? Vale, pues sí. Que la disfrutéis. Yo quiero ver Shakira. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa p avec la Daytona. J'ai passé ma vie moi à bétonner. J'vais tout oublier dans le sauna. T'as fait des sous, il faudra t'isoler. Après ils deviennent jaloux tous ces petits connards. J'ai tellement dit bruit, j'me suis fait frissonner. Parce que j'ai raconté un peu la vie qu'on a. Bon, t'en parles pas mal de lui, c'est mon sauce. En fumette en 20 minutes, j'ai croisé 10 mots sauce. Y'a de la beuh dans la boîte à gamme et ça clame innocence. Ça compte dans les rescates, même plus si on est dans le bon sens. Se han mi gota detenido a la dinero no compra las palabras de mi lado. Familia no toca, familia nunca nombrado. Familia cerrada y el vínculo pequeño era raro, me miraban todo el rato. Que si yo pensando en querer los aparatos. Que si yo pensando que la vida solo un rato. Buenas, buenas, continuamos en Radio Topo 101.8 de FM. En Gusantina, en el programa A Tapar la Calle. Estamos aquí con Yasmín, con Aisa, con Yamilet. ¿Qué queréis tapar la calle? Pues para hacer cosas, para jugar. ¿Para qué se puede tapar la calle? ¿Qué se os ocurre? No sé, tú dime. ¿Para qué taparíais la calle? Yo para jugar. Yo para dormir. ¿Para dormir? ¿Tú? Yo para comer. Y yo para hacerme una casa. ¿Tú para hacerte una casa? Y tú para comer, se puede tapar las calles para muchas cosas. Entonces, para que no me vean. Continuamos. Para vestirte. Claro. Para vestirte. Sí, por ejemplo. Entonces, ¿qué más nos tenéis que contar? Yasmín, ¿qué más nos querías contar pues a la gente que nos está escuchando? Que la gente se va a la basura. Que en la Gusantina hay un equipo de... En la Gusantina hay un equipo de fútbol. De fútbol. Calla. Que en la Gusantina hay un equipo de fútbol que se llama El Calderete. Y esta semana, o la siguiente, esta semana hacemos un partido. Bueno, que solemos hacer partidos en Teruel. ¿Dónde más? Por ahí. Oye, estáis no con Teruel, o sea, viva Teruel, Teruel existe, pero en Teruel mía. Espero que no nos manden, pero bueno. Profe, por ahí, por el mundo. Huele esa sí. Crema de mosquito. Es que me he tomado un caramelo para no toser en tu cara, ¿vale? Ya, Milet, lo siento. Vale, y entonces jugamos este sábado. A las 9. Aisa, ¿nos puedes contar, porfa? A las 9:30, en el equipo Alevín, en el Burso. ¿Burgo? En el Burgo de Ebro. A las 12:00, en el equipo infantil, en el Alberto Maestro. Muchas gracias, Aisa, por si queréis venir a apoyar a las futbolistas y a los futbolistas. Vale. Porque de chicos y de chicas y de chiques, ¿eh? Lo que tú quieras. Efectivamente. Hasta de años, bueno, ¿no? Yamilet, ¿nos quieres contar algo? ¿Te vas a dormir en directo o quieres decir algo por el micro? No sé, tú dime. Vale. Pero... Te tienes que acercar para que te escuchen. ¿Y los aborrecen en Gusantina? No, igual que tú. ¿Algo más? No. ¿Tú te aburres? No. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en Gusantina? Pintar porque es la zona de arte y me gusta mucho pintar. ¿Les quieres preguntar algo a ellas? A Larisa. Venga, a Isa. Y pues mi hermano Antonio iba también al Calderete. Y el Antonio que también va también al Calderete. ¿Y le vas a ir a animar este sábado? Tú calla. Cállate tú, Yamilet. No, nos calléis que estamos en la radio, por favor. Yamilet, ¿tú vas a ir a animar a tu hermano Antonio? Pero está hecho daño en el pie. ¿Qué le ha pasado? Porque estaba jugando a fútbol la hora del comedor y se hizo daño. ¿A qué colegio en vas? En la pata. En las fuentes. ¿A las fuentes? A las fuentes. No, en las fuentes. A las fuentes. Vale, ¿le queréis preguntar algo a Yamilet? Que ya os he hecho un montón de preguntas. Importante, por favor, no gritar. Que si no se corta, acordaos. Si queréis podemos cantar alguna canción. ¿Queréis cantar alguna canción? La de ¿cuál? Se grita. ¿La de? Se grita. Fuerte te ves, pequeño estás. A ver, no, ¿vale? La Karuchi Sakura. No, no, no, por favor. Sí, venga, la de Kaido. Vale, pues cantamos, ponemos una canción que he elegido ya Milet y la cantamos. Se llama TQG, TQG. Profe, Laura. ¡Karaji! Y la de Sella, por favor. Vamos a escuchar ahora la canción de la Yamilet para que cantéis también, ¿os parece? Oh. Venga, así que podéis cantar con nosotras, ¿vale? En vuestras casas, furgonetas o despachos. ¡Comenzamos! La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente. Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente. Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia. Bueno, Yamilet... ¿Quieres otra canción? Sí o no. Yamilet, os recomiendo ver ese videoclip, ¿vale? ¿Queréis Sella? Él se grita, se grita. Vale, por Sella. Vamos a poner... Entonces, ya se nos está acabando el tiempo, ¿verdad? ¡Que falta lo mío! Nos quedan 5 minutitos. Vale, pues vamos a pensar. Tranquila, Yasmina, ahora la ponemos. No hace falta chillar, que está el micro ahí a tope. Entonces, vamos a ir pensando... Yasmín, por favor, que eres una abuela, o sea, eres la abuela del grupo. Te hemos traído en representación de las señoras de Gusantina, de las gusantonas. ¿Qué? Entonces, vamos a ir pensando en quién, si queremos decir algo más, porque se nos está acabando el tiempo. Importante no tapar el micro, porfis. Vale, si queremos decir algo más porque se nos está acabando el tiempo, si queremos saludar a alguien. Vale, vamos a... Vale, empieza Yamilet, ¿vale? ¿Qué tal, Yasmina? Bien, ¿y tú? También. ¿Por qué me conoces? No sé, tú dime. ¿Por qué me conoces? ¿Por qué te vi en la gusantina? Ah, vale, vale. Vale, Aisa, ¿quieres saludar a alguien o quieres contarnos algo más? Hola, Lore, que sé que me estás escuchando. Pero ponte un poquito en el frente que si no, no se te oye. Desde ahí. Hola, Lore. Le toca, hola, es el turno Lore. Y momento de Aisa. Hola, Lorena, que sé que me estás escuchando desde la gusan. ¿Qué haces? Qué privada. Vale, muchas gracias, Aisa. ¿Yasmín? A nadie, porque nadie de mi familia me está viendo. ¿No vas a saludar al abuelo Emilio, por favor? Porque no está viéndolo, pero no se sabe nada. Escucha, pero Yasmín, no te preocupes, porque sabes lo bueno. ¿Qué? Que este programa que estáis escuchando ahora, además de ponerlo en nuestras redes sociales, también No. Para que la gente nos escuche. No, quítate. Tranquila, Yasmín, que tu cara no va a salir, ¿vale? Eso es, no te preocupes. Vale. Además, también se vuelve a escuchar en Radio Topo, no sé si el sábado o el domingo. Podéis mirarlo en la parrilla de la página web de Radio Topo. El sábado y día. Vale. Yasmín, entonces, ¿quieres saludar a alguien o decir algo más? No. Seguirme en Instagram. Vale, pues, o sea, si quieres... Seguirme en Instagram, me llamo YAA, o sea, Yasmina con dos A, 15. Vale, luego, sabes que tú puedes elegir si te van a seguir, confirmar o eliminar, ¿vale? Si no quieres o no los conoces o lo que sea. Vale, Yamile, ¿te quieres despedir, saludar a alguien que estamos acabando ya? A todos ya, que ya lo sé. Por mi hermano, el plan, llamó en secreto a una novia, pero nunca me lo enseñó. Pero descubrí su móvil que va a una chica. Vale, como aquí hablamos de nosotras mismas, entonces si quieres contarnos algo tuyo, bien, pero de tu hermano no, porque la intimidad de la gente es importante respetarla, ¿vale? Entonces, si quieres contarnos algo tuyo, bien, pero de tu hermano no. Ese compa. Hay cosas que no. Tu hermano Fran tiene derecho a tener ahí intimidad en el móvil, ¿sabes? Chicas, quedan 2 minutos. Ay, Dios mío, ya. Podemos saludar a tu hermano Fran, le puedes mandar recuerdos si quieres. ¿Quieres decir algo más? Sí. ¿El qué? Pues que en Cusa también llevamos disfraces como Medianis. ¿En serio? Genial. Y llevamos un árbol con muchas flores. Vale, pues muchas gracias a todas, todos y todes por escucharnos. Estaremos aquí todos los jueves de 7:30 a 8 en Radio Topo 101.8 de FM. Y nada, que ya estamos de vuelta. Adiós. Adiós, adiós. Adiós. Para aprender a cuidar, porque cuando sea grande quiero ser un buen papá. No necesito pistolas ni casco de militar, porque jugar a la guerra si yo prefiero abrazar.